industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Gianluca y Pepe Vizio juntos en Patí. Una colaboración veraniega para activar el año es la del cantante nacional con el dúo español que fusiona lo más tradicional de la guitarra flamenco con las influencias contemporáneas del hip hop norteamericano. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.